Gusti Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbirabbi jalla Allah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Nur Muhammad sallallahu Salawat الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل Jalallah, maafi الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل a

sepiro pin jelo mafi kalbi wairu nur Muhammad sallallahu la ilaha Aspirapi jalallah mafi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha Nur Muhammad spiro pin jalo ma fi qalbi ghayru nur muhammad sallallahu la ilaha Aspiro pi jalallah ma fi qalbi ghayrullah nur muhammad sallallahu la ilaha La ilaha Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Selamat Ilallah, Pirapi jalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Spiro pi jalla ma fi qalbi ghayru nur Muhammad sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayru Allah Nur Muhammad sallallahu la ilaha Jalla